Vamos a tomar contacto en esta tarde, cuando ya pasan 32 minutos de las 5, con el director de tránsito de la Municipalidad de Saladillo, con Daniel Quiroga. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes para toda la audiencia de la 106. Contanos un poquito qué sucedía pasada las 4:30 de la tarde. Hubo un accidente, ¿verdad? Así es, en el kilómetro 208 hubo un vuelco por parte de una camioneta Toyota Hilux. Se va a determinar de dónde a dónde se dirigía. La persona era de Moreno, y fue trasladada al hospital Doctor Posadas. No sé si te dije, en el kilómetro 208, sí. Se hizo presente bomberos, ambulancia, una ambulancia del hospital, una ambulancia de UDEM, dos vehículos de bomberos y dos vehículos de tránsito. Después llegó policía. Y la persona fue trasladada. Nosotros ya levantamos el operativo hace 10 minutos. Me decías que la persona era oriunda de Moreno. Sí, sí, al parecer es un comerciante, un empresario. No sabemos si hay otro vehículo involucrado, en las cercanías no había nada. Fue notificado el 101, nos pasó la información y nosotros trasladamos al lugar a gente nuestra. Bárbaro, Daniel. ¿Y al hombre lo llevaron así en uso de sus facultades? Sí, sí, sí, estaba consciente, fue trasladado por la unidad de emergencias médicas de UDEM, y al parecer está bien, salvo alguna fractura, por lo que tenemos en primer momento. Ahí está. Muchísimas gracias por el dato, hasta luego. Que tengan muy buenas tardes, hasta luego, Carlos. Chau, chau. Ahí estábamos con Daniel Quiroga, el director de tránsito de la Municipalidad de Saladillo, merced este accidente en el kilómetro 208 de la ruta 205.